Aprovechar la ocasión para saludar a otro amigo, a Tomás, Tomás Astelarra. Él nos acompañó cuando hablamos sobre Bolivia y en particular del libro que sacó con su estada, pero hoy estamos en una idea de hacer paneos más generales por Latinoamérica y teníamos ganas de charlar con él A balancear un poco. claro, no tanto la coyuntura, el día a día, sino más ganas de hoy hablar en general de cómo había sido este año y cómo vemos las proyecciones en distintos países. Entonces, Tomás, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy buenas noches, tardes. Bien, Muchas ante todo, gracias. gracias, Tomás, por atendernos. A pesar de que ahora sos famoso, seguís atendiendo Che Barracas. Muy bien lo tuyo, ¿eh? No, más bien tengo una deuda pendiente que lo dejé colgado la otra vez para ir ahí Bueno, a por la ahí. radio y bueno, una cuenta pendiente, pero no, muchas gracias al contrario por llamar. No, Pero fue una está. causa noble la falta, así que no. Está perdonado. Ya estuvo todo explicado y Estuvo debidamente documentado. claramente, así que no hay reclamo. Fue. Che, Tomás, andás presentando el libro por todos lados. Por todos lados, el sábado estuvimos en Altagracia ahí con el compañero Mariano Pacheco y Ahí una va, gente mirá, hermosa. Pacheco. Y por suerte, nada, siempre están saliendo unas charlas muy lindas y la verdad que muy contento con todo lo que está generando el libro. Así que bueno, ahora recién llegando acá a mis pagos, acá atrás la sierra, Córdoba, en el medio de una asamblea por el tema de la feria, Ahí va. y bueno, contento de haber terminado la girita, que supongo que el año que viene seguirá porque hay muchas ofertas de presentar el libro en muchos lados y de seguir discutiendo y construyendo. Y venías de Rosario, habíamos viajado ahí para presentar en Rosario, que también imagino que salió muy bien. Sí, en Rosario también estuvo muy lindo ahí en la toma con los compañeros del movimiento Cajonardi. Y bueno, la verdad que muy contento de eso, que más allá de presentar el libro y de venderlo y de mostrarlo, se generan unos debates muy interesantes que a veces se exceden a Bolivia y van más a la cuestión local o a la cuestión latinoamericana en general. Y la verdad que es una forma muy linda de ir construyendo e informándose también de las realidades locales. Ahí los compañeros en Altagracia me contaron un montón de cuestiones que le sucedían. Y bueno, siguiendo tejiendo redes, ¿no? Que es lo más importante, y también haciendo hincapié en la oralidad también, más allá de lo escrito y del laburo ahí del libro, están saliendo muchas cosas a nivel de relaciones humanas y de charlas. Antes de meternos, Tomás, en estos debates que decís que se abren y que dispara el libro, ¿te sorprendió un poquito la repercusión o el impacto que está teniendo el libro, digo, la Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas? Sí, la verdad que sí, hubo mucha repercusión de medios, ¿no? De radios y bueno, hasta televisión y muchos comentarios, nada, gente de las comunidades bolivianas que se han acercado, está generando mucho debate, que la verdad que es lo que más me interesaba y mostrando unas realidades que a veces no son difíciles, son difíciles de digerir y la verdad que estoy viendo una recepción muy linda, ¿no? Y que genera como nuevas charlas. ¿Vos dónde pensás que por qué por qué sucede eso con el libro? Porque llama la atención lo que podría, digo, a priori, quien va por la calle y ve el libro y se interesa por intentar comprender cómo es la gestión de Evo, por la cosmovisión de las comunidades indígenas, ¿dónde está viendo más, con qué temática la gente se identifica más a la hora después comentarte el libro y esas cuestiones? Y yo creo que hay una cuestión un poco de matar las vacas sagradas, de matar los personalismos, de tratar de reflexionar el papel del Estado, ¿no? En todo esto que está pasando. Bueno, coincidentemente con lo que plantea el libro, también últimamente han salido algunas entrevistas con el tema de México, con personas que yo admiro mucho y grandes intelectuales de los movimientos sociales como Raúl Sivechi o Raquel Gutiérrez. Y de alguna manera todos coincidimos en eso, ¿no? Que muchas cuestiones que están sucediendo en Latinoamérica demuestran claramente el fin del Estado como una institución que nos puede resguardar y más bien el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de la posibilidad de que la propia gente pueda generar sus propios recursos, su propia educación o salud y bueno, de última generar protestas frente al Estado, como lo que sucedió, bueno, ahí estuvimos con Pancho, ¿no?, con el tema de la sentencia con Jeremón y Patón, y bueno, una de las cosas que a mí más me alegró fue el hecho de que realmente ese juicio fue posible gracias a que los chicos estaban en una organización popular que pudo presionar y pudo sacar un fallo que no tenía que ver con la intención de la justicia ni de los gobiernos, sino con que se vieron presionados ante eso, ¿no? Y el libro un poco aboga esa cuestión humana, esa cuestión básica de la organización que siempre estuvo en Bolivia, y desacralizando un poco la figura de Evo Morales, ¿no? Tomás, en línea con eso, es interesante, bueno, enmarcarlo en este proceso de cambios que vive América Latina, en el cual no podemos negar, digamos, que estamos en una etapa distinta, pero se corre el riesgo muchas veces de meter a todos en la misma bolsa o de perder ese espíritu crítico que siempre es imprescindible para profundizarlos. Por ahí metiéndonos en el caso de Bolivia, más específico, que tu libro lo atraviesa, ese bancar la parada desde un espíritu crítico, y que creo que es una posición bastante respetable y elogiable. ¿Cuál te parece el mayor aporte o la mayor virtud que aporta, vale la redundancia, el proceso boliviano en esta etapa en América Latina? ¿Cuál ese aporte que hace el proceso que lidera Evo, pero que también pasa mucho por abajo? ¿Y cuál te parece quizás la mayor o las mayores debilidades o contradicciones en estos ya casi 9 años que lleva Evo en el gobierno? Mirá, por ahí es un poco crítico lo que voy a decir. O sea, el gobierno de Evo Morales evidentemente ha aportado cosas muy importantes a nivel de redistribución de la riqueza y a nivel de simbólico, ¿no?, del empoderamiento. Yo creo que eso es lo más importante, el empoderamiento de la figura de los bolivianos y de las organizaciones bolivianas, pero en este proceso que les estoy contando, que me parece que estamos viviendo en Latinoamérica, de empoderamiento de las organizaciones sociales y del pueblo. Me parece que Bolivia ya venía aportando antes de Evo Morales, que fue un referente siempre para un montón de personas por la forma en que se organizaban, y hasta creería que precisamente el gobierno de Evo Morales de alguna manera no está favoreciendo ni está fomentando esos niveles de autorrepresentación, de autogestión, de autogobierno, sino todo lo contrario, y esa es una de las mayores críticas de mi libro, pero sí de alguna manera ha ubicado al pueblo boliviano en un lugar simbólico a nivel internacional, o el discurso de la Pachamama y el vivir bien, por más que puertas adentro haya políticas contradictorias con ese discurso, eso ha puesto esas visiones en el mundo, en mucha gente que no las conocía, y ahora puede empezar a experimentar algún otro tipo de políticas, ¿no? El hecho de saber que la organización social y que bueno, un poco la reflexión acerca del paradigma civilizatorio que tenemos puede cambiarse, ¿no? Y eso es muy importante, porque por ahí era un secreto a grandes voces que teníamos algunos viajeros que íbamos a Bolivia y convivíamos con esa sociedad, pero que no había alcanzado al público masivo a nivel internacional, y hoy gracias al discurso de Evo Morales y su gobierno, de alguna manera los movimientos sociales en Bolivia han sido respetados, y de hecho yo creo que dentro de Latinoamérica, junto con el zapatismo, junto con los movimientos, por ejemplo, del Cauca en Colombia, son los lugares donde se ve una mayor fortaleza, ¿no?, de esta cuestión de la autoorganización y del autogobierno. Y bueno, eso yo creo que Evo Morales lo ha puesto en el mundo, al igual que mucha gente, y creo que es una de las grandes virtudes, charlando allá con un Amauta y con una persona que está ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con David Chonquehuanca. Él me decía, mirá, quizás el tema del vivir bien esté fracasando en Bolivia, pero nosotros ya impusimos el debate en el mundo, y hoy hay comunidades en todo el mundo, en Argentina, en Colombia, en Holanda, que están siguiendo nuestras propias tradiciones y siguiendo esta cuestión del vivir bien, y quizás, bueno, eso haga que por más que acá la gente necesite vivir otra experiencia de consumo que no había vivido antes, la gente que ya vivió esa experiencia está tomando conciencia sobre esa realidad. Che, Tomás, ahí está buenísimo lo que venimos charlando, porque esto, una presencia muy fuerte de las comunidades previo a Evo, que también ponen a Evo como, como su representante en aquella elección, es una personalidad fuerte y que también se que dinamiza algunas cuestiones en las comunidades, pero también, como vos decías, otras se traban, imponen esta cuestión a nivel incluso mundial del vivir bien, pero internamente hay cuestiones contradictorias. Claramente marca un entramado muy complejo en Bolivia. Ejemplo del TIM, no sé, un montón de cosas podemos hablar de estos casi 10 años en Bolivia. Con toda esa bolsa de cuestiones, ¿vos cómo pensás que se vienen los próximos años en Bolivia? ¿Qué va a tener más auge? ¿Se van a poder fortalecer las cosas que podemos identificar como positivas o políticamente más cercanas a nuestras formas de pensar? ¿O la disputa quizá interna con algunos sectores de la burguesía está difícil y se van a tener medidas más conservadoras? ¿Cuál es tu parecer y la proyección de Bolivia? Y mira, yo te voy a decir que bueno, que para mí también, igual que para ustedes, es una incógnita hacia dónde se va a profundizar el proceso de cambio. Bolivia es un país muy difícil de entender. Yo siempre tuve mucha confianza en el pueblo boliviano y, de hecho, entre estas devoluciones tan maravillosas que estoy teniendo en las presentaciones, pude estar en contacto con gente muy cercana al gobierno de Evo Morales y a los movimientos sociales, y realmente vi una respuesta muy positiva de entender cuáles eran mis críticas y de justamente confesarme que, bueno, puertas adentro, off the record, llamarlo de alguna manera, que los movimientos sociales, muchos en Bolivia, están teniendo las mismas críticas y creen que una vez ya consolidada la hegemonía política con la votación de ahora de octubre, realmente el mismo pueblo boliviano y los mismos movimientos sociales van a empezar a exigirle al gobierno profundizar estas cuestiones del autogobierno o del esquema del desarrollo, y se vienen, yo creo, que momentos de internas muy fuertes dentro del gobierno, incluso gente dentro del gobierno que está empezando a pensar una cuestión más transversal con un montón de gente que quedó afuera del gobierno, ya vemos la gente de la CONAMACO, la CIDOP, que son organizaciones indígenas campesinas, o por dar un ejemplo, Óscar Olivera, que fue uno de los grandes líderes de la guerra del agua y que hoy es muy crítico al gobierno, como muchos intelectuales muy importantes para el proceso, que hoy están afuera del gobierno y peleados de alguna manera con Evo Morales, pero lo que me decían ellos es que ellos van a empezar a presionar para que estas cuestiones que de alguna manera expresábamos, ¿no?, de políticas que vayan más en profundidad con el paradigma civilizatorio, comiencen a darse y de alguna manera se reviertan estas políticas tan desarrollistas y que alguna vez están afectando a los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que van a ser momentos de un debate interno muy fuerte dentro del gobierno y afuera del gobierno en Bolivia, y bueno, vamos a ver qué resulta de eso y cuál es la reacción de los movimientos sociales frente a una posible negativa, ¿no?, de estos cuestionamientos, y sabiendo que Bolivia es un país donde realmente hay un poder popular muy pero muy fuerte, y hasta